Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en una nueva semana, un nuevo desafío, un nuevo estudio que nos abre el libro de Romanos. La verdad de las cosas es que durante el trimestre estamos viendo la redención en Romanos. No estamos estudiando texto a texto, que habría sido maravilloso, pero nos habría ocupado más de un trimestre en realidad. Pero algunos tópicos que son sumamente interesantes, y de eso vamos a conversar durante esta semana. Está con ustedes Raúl Medina y también me acompaña de forma muy grata el pastor Carlos Walter. Bienvenido, pastor, esta semana. Muchas gracias por este saludo y bienvenida, y contento de estar colaborando con este espacio en la radio. Gracias, pastor. Yo quiero pedir disculpas a la audición por la garganta, estoy un poquito delicado de salud, pero queremos estar siempre con ustedes durante esta semana y cuando Dios lo permita. Decía al comienzo, Carlos, que la redención en Romanos es un tema bastante interesante, muy profundo. De alguna manera, Pablo está enfrentando algunos de los problemas que nosotros tenemos hoy día. Y desde los versículos 19, capítulo 3, 19 en adelante hasta el 28, Pablo, puntualmente, Carlos, el 19, él deja la temática de esto de colocarnos en el suelo, voy a decirlo de esa manera. Pero para abrir un campo tan hermoso como es la justificación por la fe. Si tú en algunas palabras podrías decir así, ¿qué entiendes tú por justificación por la fe? Porque uno puede tener sus propios conceptos, pero así rápidamente, ¿qué es eso de justificarse y por la fe? ¿Entra en la cuestión del mérito personal o no hay mérito? Bueno, tal como se ha venido estudiando y como se entiende a través del estudio bíblico, no solo de estos textos, sino del contexto bíblico, nosotros sabemos que el ser humano es concebido en pecado, nace en pecado. Por eso San Agustín, ese padre de la Iglesia, inventó para resolver ese problema el bautismo de los inocentes, digamos así, de los bebés, de uh-huh. los infantes. O sea, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y porque somos egoístas, el orgullo, la vanidad humanas están inherentemente en nosotros. Entonces, al ser conscientes de esa naturaleza, porque para nosotros hacer lo malo es natural, uno se siente mal cuando llega a la idea de que con esos actos que uno hace está ofendiendo a Dios, a sí mismo y a los que a uno lo rodean. Entonces, al tener esa vida de ofensas, no solo a un Dios tan maravilloso como el que nosotros conocemos, sino que también es ofensivo para los que nos rodean, no contribuyen, otras palabras, a la sana convivencia, uno se comienza a sentir mal. Entonces, para no sentirse mal, la persona pretende o intenta corregir su vida. Y para corregir su vida, para eso hay sugerencias, mandamientos, sugerencias de vida. Y uno entonces cree que al hacer eso, resuelve lo anterior. Claro, y ese es el problema que aquí se está planteando, porque había gente, Raúl, que al hacer estrictamente, llevar una obediencia estricta a la ley, a esos mandamientos o a esas sugerencias de vida para estar bien con Dios, con los que los rodean y consigo mismo, que con eso entonces la persona dejaba de ser un pecador y no necesitaba, por lo tanto, ni un salvador, ni tampoco necesitaba una justificación como es la que estamos comenzando a desarrollar, que es por la fe. Claro, exactamente. Porque la temática de Pablo se planteó hacia los gentiles primero, sí. los puso muy mal. Pero lo que trataba de hacer en realidad Pablo, darles a entender a los amigos de Roma, que no solamente ellos eran malos, sino que los judíos eran más malos todavía, justamente porque ellos sabían la ley y se tomaban de la ley, y bajo la ley, creyendo que ya estaban bajo la ley, la tutela de la ley, guardar la ley, que era lo que ellos pretendían, ya estaban salvos. Era una cuestión ahora de tiempo nomás. Pero en el capítulo 3, 19 y 20, Pablo dice lo siguiente, Carlos: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Te fijas? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es lo que es? Y aquí viene lo básico de esto, es el conocimiento del pecado. Entonces, la idea que Pablo presenta acá es justamente este concepto clarísimo, porque es la forma en que tú llegas a salvarte, es la forma en que tú llegas a tener un conocimiento de una salvación tan grande que es ofrecida gratuitamente. Tú decías recién la ley, ¿no es cierto? La ley, los que están bajo la ley, los judíos, ellos se creían bajo la ley, por lo tanto estaban justos, ellos hacían los sacrificios, creían que con eso estaban ganándose el cielo, e incluso la problemática que estudiamos la semana pasada de la circuncisión y no circuncisión, ellos creían tan a pie juntilla que el que se circuncidaba prácticamente ya estaba dentro de los salvos, porque era del pueblo de Dios. Pero sí, aquí dice que en realidad ninguno es justificado por medio de la ley, ahí estaba en un problema. Exactamente. Eso es lo que el apóstol Pablo, y no solo él, en distintas partes de la Biblia aparece esa misma idea, solo que se entiende mal. Ahora, el hecho de nacer uno con esa naturaleza pecaminosa, en la cual nos es fácil hacer lo malo y también nos es difícil hacer lo correcto, Dios a uno no lo hace responsable en ese sentido. Porque si bien es cierto, no hay nada, y esta es la parte importante, que no hay nada que yo pueda hacer de bueno para salvarme, pero también no hay nada que yo pueda hacer de malo para perderme. Es decir, el Señor toma esta situación del ser humano, no abandona el mundo a su suerte, porque entre las dos propuestas que el ser humano tuvo en el huerto del Edén, se eligió la menos adecuada. Y esa es la básica, porque se separó de la sugerencia divina. En otras palabras, el ser humano está alienado o separado o convertido en un enemigo de Dios al hacerse amigo de la otra sugerencia. Y por eso estábamos diciendo que para poder volver a esa instancia primera, estar bien con Dios, en relación con Dios, las personas concluían erróneamente que haciendo la voluntad de Dios por el esfuerzo propio, se podía alcanzar la gracia con respecto a ese vínculo que se había perdido por causa del pecado. Y ahí está precisamente el error. Y las personas sufrían, porque el apóstol Pablo también dice: yo cada día muero. Es decir, la persona puede estar haciendo la voluntad de Dios, pero acto seguido, al momento, a continuación, ya está eso contaminado por el egoísmo, el orgullo o la vanidad humanas. Por eso que acá, tal como estaba leyendo, por las obras de la ley, y qué bueno que es así, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque uno no puede. ¿Qué puedo yo ofrecer para resolver mi problema? El problema que ya viví. Porque la paga del pecado dice que es muerte. La muerte. ¿Cómo pago yo eso? ¿Haciendo qué? Ni aunque te laves con lejía, dice la Escritura, y aunque hagas lo que hagas con tu cuerpo, tu mancha permanece delante de mí. O sea, no delante de Dios. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Por eso que la situación de estas personas era más trágica que la de los gentiles. Porque los gentiles, como reconocían que tenían una vida de pecado, necesitaban una salvación, necesitaban a alguien que los salve. Sin embargo, el que está en esta condición de que piensa que por las obras de la ley se salva, no está necesitando, no necesita. No, bueno, vamos a continuar mañana nuestra conversación. Solamente un detalle, Carlos, fíjate que cuando él parte acá con la expresión sabemos, eso significa que Pablo sabía, y sus oyentes también lo sabían, o sea, él está hablando de cosas conocidas que ellos no entendían bien, pero que ahora en su hablar en el versículo 19 y 20, sí, sabemos estas cositas y ahora vamos a arreglar lo que realmente hay que hacer para salvarse. Gracias, amados oyentes. Nos encontramos en el día de mañana. Bendiciones.